te dejaste invadir de una forma que no se puede salir. Y el olvido ganó al fin, corrientes nuevas hoy te llevan. Hoy, no sé si el Santo Padre lloró, no sé si en Hiroshima llovió.